como siempre, que la pica sonora. No estoy en condiciones de darte lo que me pides, bien sabes que no. Todo el tiempo insiste en que ya pronto se marcha, que nunca volverá. Si no me quieres, ¿y por qué no te vas? Déjame así pobre como soy, tanto lujo no te puedo dar, puedes marcharte. Si no me quieres, ¿y por qué no te vas? Déjame así pobre como soy, tanto lujo no te puedo dar, puedes marcharte. Ahora vete, mujer aventurera, vete de mi lado. ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado. ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado. ¿Por qué vienes ahora si ya no te quiero?